eres más que un simple adiós. El punto es que ya no será mejor. Esta vez olvida lo que fue. Y dormido yo lo soñaré. Solo y sin hablar, esquivando gente en esta gran ciudad, evitando la necesidad de regresar, para bien o para mal, respirando aire en espiral. Me atraes con